más groove, porque ¿qué más? Martes. Erwin and Fire, está bien, hace sol, Cam. Sí, groovecito, groovecito de martes. Let's groove. Sí, exacto. Claro que sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegra. Muy bien, saliendo de una, de un gripón. Ay, niña, pero ¿qué es este, chicos, sistema? No. Está la gripa verdaderamente respirándonos en la nuca. Y eso que yo siento que yo la saqué barata, porque tengo amigos que están como ¿botados? Hace 8 días así. Y yo, ay, mira, por lo menos ya mi sistema de defensas está mejorando. Fortalecido. Sí. Eso es cierto. Pero bien, ¿no? Bien, un día más. Hoy es martes ya prácticamente. Chicos, ya cuando uno pasa el lunes solo, que viene esa esperanza. Exactamente. Es amor. Tanta verdad. Estamos a punto de terminar este mes. Ya se viene el triqui triqui Halloween. No, es que ya está todo pasando muy rápido. El triqui triqui Halloween. Sí. Es cierto, es real. Y bueno, ayer estuvimos hablando de viajes, luego estuvimos hablando de hobbies y llegamos a la pregunta del día. Exacto. Porque muchas veces tener un hobby puede ser caro. Claro. Puede serlo, obviamente depende. Y hoy vamos a hablar con la verdad y espero que ustedes también lo hagan y confiesen. ¿Cuál es el hobby más caro que ha tenido? Yo verdaderamente es que yo economizo mucho. Ah, bueno, entonces no tengo hobbies. Entonces mis hobbies verdaderamente son dormir. Está bien. No, mentiras. Mi hobby realmente, y yo siempre lo recomiendo mucho y la gente no me para bolas, pero pintar mandalas es un gran hobby. No, colorear está bien. Es un gran hobby. Yo tengo un libro que se llama, bueno, tengo varios en realidad, que son mandalas para el alma y colorea tu mandala. Y yo de verdad disfruto ir a cualquier papelería y comprarme los marcadores que tienen la puntica fina y los colorcitos y las vainas. Y algunas cositas. Claro. Entonces cuando a veces estoy en momento de estrés, que es básicamente todos los días, por eso se convirtió en un hobby. Y por eso coloreo, es que colorea para el estrés, rompiendo la hoja. Literalmente, me pongo a colorear. Y la mente se va a otro lugar y te calmas. Y al final uno queda muy satisfecho de lo que coloreó y uno dice, wow, me quedó tan lindo. Ah, bueno, sí, está bonito eso. Y yo le pongo la fecha y a veces le pongo el sentimiento que tenía o lo que sea. Y eso va quedando como un diario. Y mira, nadie me recomendó esta terapia, pero ha sido una gran terapia para mí. Y es un hobby que relativamente es muy barato. Muy bien, sí, es cierto. Oye, mira. Mira. Pensé que era coleccionar carteras. También, pero ese sí es bien costoso. Entonces. Y las ha traído. La vez pasada yo dije que solo traías un morralito, pero ahora ya trae carteritas. Te agradezco. Más allá, hay que lucirlas, Camila. Pero en el trabajo. Sí, no importa. Ay, no. Eres tú brillando en cualquier momento. ¿Cuál es tu hobby? Ah, ese es caro. ¿Cuál? Los libros. Los libros. Sí. Ay, pero son tan lindos. Sí, y sí, digamos que sí hago parte de trueques, sí hago parte. Claro. Voy mucho a... O se presta uno libros con otras personas, hace intercambio, compra segunda. De segunda, pero... A veces salen unas ediciones muy, muy divinas, tapa dura. Digamos, yo estoy haciendo la colección completa de Harry Potter. Sí. Pero la que viene con tapa dura y es animado. Divino. Y tú mueves y son caros, no baja de 200,000 pesos. Sí, entonces sí. Son caros, realmente libros muy caros, lo confieso. Y ese sí me lleva la plata, ahí sí no nada que hacer. Buscando opciones como tú dices, pero sí hay unos que sí me cuestan mucho. Entonces sí me gasto una platica importante. ¿Por qué? Porque compro mis libros. Es muy raro. Digamos que cuando llegan libros de regalo, que agradezco mucho, muchas veces las editoriales, por querer promocionar su producto y uno entiende, mandan libros que uno no va a leer. Claro, sí. Y pues tampoco me parece honesto. Que tiene unos temas que uno no... Entonces no, prefiero comprar mis libros. Okay. O si en algún momento hablo con editorial, decir, yo me voy por este lado, no voy a leer un libro que no quiero. porque es algo que me gusta, es como mi espacio seguro, ¿sabes? Como por eso tampoco me gustan los clubes de lectura, porque es como ponerle un tiempo, tienes que terminarte ese capítulo para poder participar, no va a pasar. No, entonces son los libros. Bueno, los libros es un gran hobby, leer realmente es un gran hobby. Sí. Y puede ser muy costoso, aunque hay gente que esto le debe parecer... le debe parecer una pizca, ¿no? Porque hay gente que tiene hobbies. Exacto, como manejar el yate. Exacto. Ah. O no colecciono carros de alta gama, ¿no? colecciono, o sea, son como cosas así. Sí, o ya. Sí, de coleccionistas. Exacto. Sí. O los hobbies son como juego polo. No, cosas como de reyes. Cuando estoy estresado, voy, alimento a mis 500 caballos. Pero hoy no vamos a juzgar. Y si usted es uno de ellos que alimenta a sus 500 caballos, por favor, díganos. Exactamente, comparta su respuesta. Acá estaremos felices de leerlo. Así que ya lo saben. Aspiracional, aspiracional. Cosas de todos los tiempos, ya podemos decirlo. Lady Gaga con Bruno Mars, la canción es Die With A Smile. Llegamos también con invitación importante, porque ya tenemos plan para vacaciones. Al estilo de los mejores festivales del mundo, llega este 12 y 13 de diciembre en el Tayrona Solstice Dance, un festival de música y conciencia para cerrar el año con buena energía. Vive frente al mar el solsticio con los hits de Bob Marley, interpretados por su banda original The Wailers. Compra ya tus entradas en Ticketmaster.com. Plan imperdible, plan delicioso. ¿Tú te imaginas cerrar el año así? No, soñado. Ah, ahí está, claro que sí, mira. Delicioso. Tenemos bueno, que estar ahí. Dai, estábamos hablando de hobbies. Sí. Y... yo sé. Carísimo. Y hay gente que uno de sus hobbies es coleccionar arte. Mira, y yo pintando mandalas. Pero está muy bien porque tiene valor para ti. Exacto. Y seguro es mi arte. Exactamente. El caso es que por esta época, en noviembre, siempre se presentan en Nueva York subastas ultramillonarias de obras de arte. Sí. Y esta vez están subastando un cuadro de Frida Kahlo. Ah, bueno. Y esto, pues, normal, Frida Kahlo siempre ha sido muy importante para el arte y demás, pero esta podría ser la obra más cara de la historia de una artista mujer. Oh, ya, sí. Uno entiende. Pues esto va a estar desde noviembre en Nueva York siendo subastada. El cuadro es El sueño o la cama de Frida Kahlo, que es donde ella está durmiendo cubierta como de ramas de árbol en una cama. Donde ya flota como entre las nubes, y bueno, está también el esqueleto rodado de dinamita arriba. Ajá. Y que lleva un ramo de flores en la mano. Esto evidentemente hablando un poco de toda la enfermedad y cuando quedó postrada Frida Kahlo durante mucho tiempo de su vida, y después del accidente y toda esta cosa. Y este es considerado uno de los cuadros más importantes de las obras de Frida Kahlo y va a estar siendo subastado por... entre 40 y 60 millones de dólares. Y esto podría hacer que esta obra fuera la más cara de la historia por cualquier artista mujer, incluso pasando el récord de la anterior, que era que fue incluso vendido por 44 millones de dólares, que la hizo, ¿cómo es que se llama esta artista? ¿Es oriental? Es una mujer. ¿Kusama? No, es una mujer. Bueno, ya la busco. Bueno, ahorita la voy a buscar. Pero podría estar pasando a esta, que es como el récord más grande. Uh-huh. Y que incluso podría ser el récord en contra de ella más grande, porque el más caro que ella había vendido es el de Diego y yo. Sí. sí. que un comprador pagó 35 millones de dólares en el 2021. Imagínate que un cuadro tuyo se venda así de caro y esa plata. Ah, bueno, ya encontré la artista. A ver. Es Georgia O'Keeffe. Ok, sí. Que su cuadro, que era Jimson Weed o White Flower No. 1, recaudó 44.4 millones de dólares, que ese es como el récord. Sí. Esto lo podría romper Frida Kahlo en esta subasta, que empezaría desde 40 millones de dólares. Yo si estuviera allá y cojo un millón para mí. Pero bueno, todos vamos a arrancar con un millón. Este millón se queda en la casa porque es el que inicia. Claro. Como estoy presentando, lo merezco. Claro, se debe quedar. Porque acá. Como cuando tú inscribes una tarjeta de crédito en algún servicio que te cobran 100 pesos para saber que es real, así haría yo. Es como. Nadie lo va a extrañar. Exacto. Es como los que venden casas. Y apartamentos, las inmobiliarias que dicen, mira, tengo que quedarme con esto, pues porque yo fui, claro, uno debería hacer exactamente, ahí está el negocio, Dayana. 40 millones, imagínate, nadie lo va a extrañar. Gente que tiene esta clase de hobbies. Quisiéramos. Por ahora llega Dua Lipa, que se acerca cada día más su presentación en Colombia. O en www.citroen.com.co. Hemos muy juiciosas hecho el seguimiento de Voldemort. ¿Qué es lo que va a pasar con Voldemort? Porque ese estaba perdidito, ¿no? Sí, porque no han dado, han salido rumores, son rumores, caminos contados de Matt Smith, que era el Damon de eso. Casa de Dragón. Lo amo, además. Sí. Yo hablé de Killian. Tampoco. Él dijo, todos dicen, ay, no. No va a pasar. Mucha suerte al que lo haga. Eso quedó por allá muy arriba con Ralph Fiennes. Nadie va a poder superar lo que él hizo. Y resulta que nosotros acá pensando y analizando, ahora parece indicar y entendemos que va, creo que es distinto a lo de Snape, que todavía no lo vamos a superar hasta que veamos la serie. Voldemort podría ser una mujer. ¿Y sí? ¡Vamos! ¡Sí, señor! Las mujeres definitivamente es que no se nos achica nada. Y está muy bien. No tenemos temor de Dios. Exactamente. Me encanta. Han buscado llegar a ese Voldemort pleno, pero no ha sido fácil llegar al actor, hombre, que lo interprete. Primero porque hay mucho miedo. Exacto. La mayoría son como, ay, no, se me va a dañar la carrera, hasta aquí llegué, es imposible llenar los zapatos de este otro actor y hasta aquí. Pero mira, las mujeres somos unas rebeldes. Y sí, yo sé que, y lo hemos dicho también acá, que a veces no es tan chévere cuando a uno le tocan todo el contexto, porque sabemos que él siempre fue hombre en el libro, lo vimos joven, pasaron cosas, pero llega un momento en el casting en el que si no logran dar, si es mejor irse al extremo, creería yo también creo. Y pueden dar con una mujer, tienen que escogerla igual, muy bien. Tiene que ser muy oscura. ¿Quién podría ser muy mala? La ex de Tim Burton. Ah, pero ella ya había estaba hecho ahí. Otro personaje. Tienes toda la razón. Helena Bonham Carter, que la amo también. Ella sí es oscura, pero ella ya había hecho otro personaje de loquita. Cersei, la que hizo de Cersei Lannister. Sí, ella es una gran actriz. Mala. Ella es una gran actriz. Podría ser. Ella podría ser mala. Yo, antes de que escogieran a las mujeres como una idea para hacer Voldemort, yo estaba pensando que eso iba a terminar en una inteligencia artificial. ¿Cómo? ¿Cómo lo ves? Como, por ejemplo, que fuera la sombra de los dementores. Ah, ya. Que es negras. O sea, como que no tuviera cuerpo como si lo tiene Voldemort. Sí. Sino que fuera una sombra así, que si existiera la doble cara de Voldemort, claro. Obviamente es necesario. Es necesario para la historia. Exacto, pero que fuera mucho más aterrador el tema de Voldemort porque él es omnipresente, o sea, él llega a todo lado, él siempre está, él tiene una conexión evidentemente con Harry que hace que él siempre lo encuentre. Yo pondría esto bien oscuro, bien inteligencia está artificial bien. Y los diálogos que son tan importantes los haría todo con inteligencia artificial. O sea, daría mucho más miedo, creería yo. Ahora, claro. Inteligencia artificial, ¿no? O sea, nunca está la personificación de un actor que es tan importante para estos papeles. Pero yo decía, si nadie lo quiere y le da tanto pánico, podría funcionar una inteligencia artificial. Tiene que sacar. Sí, porque tiene que salir, evidentemente, y podría ser mucho más aterrador. Porque mira, si nos vamos, digamos, al Señor de los Anillos, un ejemplo, que todos estos Sauron, y ellos tenían... Sí. Una corona y no se les veía la cara. Exacto. Podría ser un personaje así. Un personaje medio hecho con inteligencia artificial, creería yo. Podría ser una buena idea y les dejo, por si me necesitan, me llaman y les ella tengo igual unas va a ideas. Cobrar por la idea. Y sí, estuvieron por estos lados. John Sheck, sí. Oh Love, Green Day. Recordándoles que tenemos pregunta del día con nuestros amigos de B-Parking. Y no sé si supiste que Parking y su programa B-Parking están de aniversario, Camila. Sí. ¡Ah! Donde cada parqueo además te suma puntos. ¿Y esos puntos para qué sirven? Pues muy fácil, para ganar premios increíbles, lavados, sí, polichados, kits para tu carro y los superbonos de gasolina de hasta 1 millón de pesos. Genial, entonces toca parquear más seguido entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre. Así es, parquea, acumula y celebra con B-Parking. Aplican términos y condiciones. La pregunta del día, los hobbies más caros, ¿cuál es su hobby caro? ¿A cuál invirtió y dijo, sí, está carito? Contesten a través de nuestras redes sociales.